cantar esos poemas de amor que te escribo por las noches cuando no vienes a verme. Quizás sea mi pobreza o tal vez lo que comentan tus amigos. Te hubiera fijado antes que me enamorara. Te amo, te amo, aunque yo sea muy pobre.